pues, ¿qué pasa, manito? A esa tipa que está fuerte voy a agarrarle un brazo, que se ven bien bonitos.